tu calor. ¿Cómo voy a hacer para seguir sin tu amor? Solo quiero yo vivir toda una vida junto a ti, amor. Que nadie se interponga en nuestra relación. No importa lo que digan, somos tú y yo, amor. Tan difícil todo entre tú y yo, de verdad no entiendo.